pudiera olvidarte, si te pudiera olvidar. ¿Cómo se olvidan los malos momentos? Si tus labios no fueran de azúcar, si los pudiera olvidar. ¿Cómo se olvidan los malos recuerdos? Si pudiera pensar que no está todo perdido, que las cosas cambiarán. Te daría el sol, te daría el mar y a escondidas mi corazón. Te daría el sol, te daría el mar, te daría mi corazón. Yo te daría más si tú me dieras tu amor. Si te supiera olvidar, como he olvidado todas tus mentiras. Si tus besos no fueran de fuego, si no pudieran quemar. Si fueran lluvia teñida de negro, si pudiera pensar que las cosas no han cambiado, que todo se va a arreglar. Te daría el sol, te daría el mar y escondidas mi corazón. Te daría el sol, te daría el mar, te daría mi corazón. Abandonado estoy buscando la ilusión entre tu olvido y mi soledad, confundido y resignado a ser uno más en tu colección. Que no está todo perdido, que las cosas cambiarán. Te daría el sol, te daría el mar y escondidas mi corazón. Te daría el sol, te daría el mar, te daría mi corazón. Yo te daría más si tú me dieras tu amor. Si tú me dieras tu amor, si tú me dieras tu amor.